La Pulseada Radio. ...453-8250 es el teléfono de Futura y está ocupado ahora, así que no llames ahora. Y si no, el WhatsApp 661-4121, aceptamos saludos, nos gusta que digan, che, estamos escuchando, qué malo, ¿no? O callate, Gil. Callate, no tenés ni idea de lo que estás hablando. Claro, y ahora sí, vamos a... basta de pavadas, muchachos. Vamos con los pies en la tierra, dale. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Antes de comenzar la columna, vuelvo a pedir por la libertad de Milagro Sala, detenida ilegal e ilegítimamente por el gobierno fascista del contador Morales, y por la libertad de las compañeras y compañeros presos políticos de Jujuy. Y frente a la traición desmesurada de los dirigentes sindicales, hoy aceptando esa oferta vergonzosa del gobierno, no solamente denunciarlos a ellos, sino también a los obispos argentinos que fueron parte de esta entrega y que siguen estando de espaldas al pueblo y de espaldas al proyecto de Jesús de Nazaret. Las mujeres nos muestran el camino. El multitudinario encuentro de este último fin de semana en Rosario, con casi 90.000 mujeres reflexionando, discutiendo, gritando y marchando por sus derechos, es un hito más en este descontento que se va haciendo cada vez más generalizado contra el gobierno genocida de Mauricio Macri. Como estos gobiernos necesitan de la represión para impedir la organización del campo popular, Rosario no solo no fue la excepción, sino que las fuerzas de inseguridad mostraron la hazaña machista sobre las mujeres que se organizan, que disputan poder y que no se callan frente al gobierno, a la policía, a la iglesia ni a nadie. Este es el camino, el de la lucha y la organización, el de ir construyendo una nueva alternativa que nos permita como pueblo ir avanzando hacia una democracia cada vez más participativa, donde los movimientos y organizaciones sociales sean parte de los debates y las decisiones, como parte del Estado que son, en donde el arriba y el abajo del Estado dialoguen y construyan colectivamente, desde y con las y los más pobres. Es un camino con obstáculos y dificultades, internas y externas. Las del campo popular, que sigue poniendo por encima de la contradicción mayor, que es el macrismo, el verdadero y único enemigo hoy por hoy, diferencias que hay que posponer para resolver más adelante. Del frente externo, un gobierno con sed de revancha, dirigentes sindicales y políticos que siguen en la dulce espera y se han transformado en traidores de las causas populares, y una iglesia que aprovecha para arremeter contra conquistas como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y todo esto con el telón de fondo del miedo como disciplinador de la sociedad. Cierro con un párrafo de la nota de Marta Dillon, ayer en Página 12. Lo cierto es que los encuentros nacionales de mujeres no pasan desapercibidos. Y esta represión, que se repite por segunda vez en 30 años de historia, lo deja bien claro. Aunque la voluntad de encontrarse y movilizarse, que se manifestó el domingo, difícilmente pueda desmovilizarse a través del miedo. Como decía otra de las consignas pintadas en las paredes, las mujeres se empoderan y gritan. El miedo va a cambiar de bando. Pero en tu pie... Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Lambusta quiere una presentación para él. No, ¿cómo para mí? Con música. Cuando empieza a hablar, dice que quiere que ponga una música y que digan... Damián Lambusta. ¿Cómo andas, Tony? Bien, ¿cómo andan por ahí? Bien, acá estamos, haciendo la pulseada radio, tratando de, bueno, en este lío, tratar de levantar un poco y de charlar de algunas cuestiones. Estuvimos viendo, creo que todos, leyendo por ahí cosas sobre el encuentro de mujeres. Lo que ganó la tapa es la represión que hubo, ¿no? Sí, sí. En casi todos lados, pero en realidad fue un encuentro bastante productivo en varios sentidos, ¿no? Sí, sí, por lo que sé, por lo que me han comentado, fue un encuentro importante, no solamente por la cantidad de gente, sino por los debates que se dieron, por cómo cada vez más mujeres se van apropiando de ese espacio, y cómo se van dando distintas discusiones, no solamente sobre los derechos individuales de las mujeres, o el tema del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el tema de la despenalización del aborto y otros temas referidos a eso, sino también discusiones más políticas que me parece que es tiempo de dar, y bueno, con una consigna muy común en donde todas coincidieron de las distintas líneas, orientaciones o perspectivas políticas, que es un total estar en contra de este gobierno de Macri, ¿no? Che, ¿estabas escuchando el programa hace un rato o no? No. Ah, estábamos conversando sobre, bueno, qué se puede hacer en estos tiempos, también viendo históricamente otras situaciones horribles de la historia argentina o latinoamericana, uno se pregunta viéndolas, ¿qué pasaba con la gente que no hacía nada? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué estamos haciendo? A mí me parece que hay una movilización que no hubo, por ejemplo, en los 90, de la manera tan fuerte y tan rápida como se dio ahora. Me parece que lo distinto de este tiempo es que hubo una reacción donde todavía indudablemente falta más organización, donde falta más coordinación, donde falta más liderazgo, pero que hubo una salida del propio pueblo a defender un montón de derechos adquiridos y conquistados, que me parece que en los 90 costó más. Uh-huh. Por eso yo eso lo rescato como positivo en medio de, sí, un tembladeral, porque también es verdad que nunca un gobierno en tan poco tiempo había destruido tanto como este, ¿no? Y como siempre, igual que en los 90, hoy se vio claramente acompañado por una parte de la dirigencia sindical que siempre ha sido traidora y que lo vuelve a manifestar hoy. Pero me parece que, por otro lado, hay un montón de... Dentro de ese tema hay un montón de compañeros como los de las 12TA y dentro de toda la corriente federal sindical que lidera Palazzo y dentro de la misma CGT, como por ejemplo Pablo Moyano y muchos otros, que ya se empiezan a separar y están empezando a pensar en hacer un frente sindical distinto, opositor, como fue también en su momento el MTA, Delía, bueno, Moyano, Alderete en su momento en los 90. Me parece que hay una movilización, que hay que aprovecharla, me parece que hay que acompañarla y que hay que generar esos espacios de movilización. A ver, acá hay una cosa que no hay que perder, porque el gobierno se la está llevando de arriba en algunas cosas, y hay dos lugares que no hay que perder, que son las calles y las plazas, y me parece que es ahí donde se va a definir si este gobierno va a tener continuidad o no. Más hoy que Macri ya habla de una posible reelección, de presentarse nuevamente, me parece que más que nunca hay que tratar de estar unidos, organizarnos, luchar, tratar de, dentro del campo popular, intentar superar ciertas contradicciones que habrá que pensarlas en otro momento, pero en donde hoy hay que tratar de tener estrategias comunes para ponernos el objetivo de sacar a este gobierno, que si lo dejamos estar, ellos se manejan muy bien en este mar así demasiado calmo, ¿no? Sobre todo con algunos dirigentes políticos y sindicales en que esperan, que creen en esta mentira del diálogo y del consenso, facilitado por la iglesia también, por los obispos que no pueden ver al pueblo movilizado porque les da terror, porque no lo pueden manipular y manejar, Y entonces creo que es tiempo de acompañar, y acompañar, generar espacio de movilización y darnos cuenta que solo el pueblo en la calle y luchando y organizado es el que va a poder sacar a este gobierno. Hoy escuchaba a Tony que Macri quiere ponerse la cucarda de ser el primer presidente no peronista que durante su primer año de gestión no sufre ningún paro general. Claro. Y de la mano de este triunvirato vergonzoso que conduce la CGT oficial, parece que se va a salir con la suya. Sí, de la mano del triunvirato y con la ayuda de Francisco, hay que decirlo también. Uh-huh. Porque Francisco llama por teléfono directamente a los dirigentes de la CGT y le pide que abran canales de diálogo, que fuercen todas las posibilidades de diálogo para evitar el paro. Entonces me parece, y bueno, y de eso la Iglesia Argentina, la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina se hace eco y acompaña esto, que le encanta a la Iglesia Argentina esto del diálogo tripartito, el famoso diálogo argentino, todo mentira, en donde siempre triunfan los mismos de siempre. Por eso, ver unidos a las dos CTA, a la Corriente Federal Sindical, a los movimientos sociales, a algunas líneas internas de la CGT como camionero, bueno, genera una esperanza de poder armar otro polo de oposición, un polo político sindical real de oposición, porque políticamente, salvo algunos dirigentes, y hoy, guste o no guste, quieran o no quiera, la única que está hablando en contra de este gobierno a nivel político es Cristina. Tony, te corro un poquito del tema, no demasiado, sí. Para rescatar dos cuestiones que sucedieron también hace pocos días y que me llamaron la atención, supongo que a vos también. Uno es la impresionante carta del Indio Solari respecto de estos dos chicos de la Garganta Poderosa que fueron torturados. Realmente una carta muy potente, muy comprometida, brillante, realmente brillante. Y la otra, que no es buena como la anterior, es esta curiosa marcha por la inseguridad, donde se han unido desde los que entienden por inseguridad delitos contra la propiedad hasta las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once. Es difícil entender a dónde va a llevar una manifestación como esta, ¿no? Sí, una manifestación que en gran proporción abucheó ayer a las Madres Plaza de Mayo en línea fundadora. Exactamente. Cuando ellas adhirieron, yo entiendo el intento de adherir, yo creo que no hay que adherir a esas marchas, sinceramente no tienen ningún sentido, son marchas, me hace acordar a la de Bloomberg, en donde lo único que sirve es para pedir mano dura, donde se ataca directamente a toda la justicia, cuando sabemos que el gran problema de la justicia es la familia judicial, una familia judicial totalmente entregada al poder mediático y al poder económico, y cuando aprovecha toda esta derecha de que pide pena de muerte, baja de imputabilidad, bueno, como decía antes, mano dura, aprovecha estos espacios que son los caceroleros de antes y de hace unos años y son los mismos de ahora, en donde por ahí en medio de todo eso hay algún reclamo legítimo, pero queda totalmente desapercibido, pasa totalmente, no se lo tiene en cuenta y queda como una fuerte expresión de la derecha más rancia de nuestro país. Entonces, sinceramente, esa marcha primeramente expresa lo que el macrismo quiere, le sirve al macrismo, le funciona al macrismo aunque no le haya gustado, pero le funciona al macrismo y le sirve en contra sobre todo del campo nacional y popular. La capitalizan los peores. Totalmente, como siempre, sí. Y entre los peores está la Iglesia Católica. Tony, a mí me da la impresión en estos últimos días que el panorama, digamos, también se sigue moviendo en función de las alianzas electorales del año que viene, independientemente de este deseo que uno tiene de que la cosa se resuelva más en la calle. Incluso los que también la están pensando por la calle no dejan de pensar sus movimientos en el tablero de lo electoral, digamos, y eso tiene un límite también, porque se sigue pensando muy a corto plazo las alternativas, digamos. Y tiene que ver incluso, digamos, en los ámbitos de la provincia a nivel nacional y con posibles acuerdos incluso del PRO coqueteando con sectores del peronismo. Totalmente. Bueno, ya están, digamos, ¿no? Pero totalmente. Es decir, como que digamos, ¿no? Como esa posibilidad latente todo el tiempo de hacer un acuerdo con el que me garantice la continuidad, lo digo por parte más de Cambiemos, ¿no? Sí. Y con sectores también esto, que tendrían que estar firmemente posicionados como oposición y ni cerca, digamos. Sí, es verdad lo que decís, sí. Sí, sí, es verdad. Y bueno, pero nosotros tenemos que apostar a otra cosa. Por eso yo vengo diciendo hace rato y creo que acá el objetivo tiene que ser sacarlo. Es decir, porque si no, vamos a entrar en estas discusiones de coyuntura electoral para el año que viene, de arreglos, de puestitos y de cosas, en donde lo de fondo va a quedar atrás y va a quedar de lado. Entonces me parece, construir una nueva alternativa no se construye de hoy para el año que viene. Una nueva alternativa se construye con tiempo, pero se construye con lucha. Y entonces me parece que este es el momento de eso, pero el primer paso tiene que ser sacar este gobierno. Es decir, y reconozco que eso puede ser peligroso, que los muertos siempre los ponemos nosotros, pero me parece que es el riesgo que hay que correr si queremos conservar la democracia, si no queremos que esta democracia, esta dictadura con ropaje de democracia que vivimos, se profundice y se afiance cada vez más, porque vamos camino a eso y lo van mostrando en un montón de cosas y todo el tiempo lo está mostrando. Y más allá de que podamos estar de acuerdo o no con los nombres, pero esto de esto que hizo Lombardi ahora, lo de Tecnópolis la semana pasada, haciendo un encuentro con los hijos de los funcionarios, marcando claramente los negros y los rubios, lo del ANSES, están generando una nueva subjetividad, quieren generar un nuevo sentido común, y nosotros para poder impedirlo tenemos que sacar a Macri del gobierno, porque si no vamos a quedarnos, como vos decías, en esta peleita de a ver el año que viene quién conserva su cargo y quién no. Uh-huh. Bueno, Fenoy, la vamos a seguir la semana que viene. Sí. Vale, la seguimos la semana que ¿Escuchaste, viene. ¿Escuchaste, Tony, a Monseñor Aguer en FM Provincia el domingo? No, gracias a Dios no. Bueno, y porque gracias a Dios no. Sí, yo tampoco, por suerte no lo escuché. Yo también, por suerte no lo escuché. Estuvo haciendo un programa sobre la conquista. Bueno, él tiene su programa que se llama Los Dos Reinos. En AM, pero esta vez parece que también está en FM. Sí. Haciendo, y la le gente queda ahí enfrente, se cruza, le queda ahí nomás. Va copando. Se cruza la plaza y le. Pero parece, vamos a tratar de. Se me quedó algo atragantado desde el domingo que mataron a otro pibe allá en Soldati y estoy ahí como tratando de largarlo y no puedo. No, digo que parece que dijo unas barrabasadas importantes que estaría bueno rescatar y la semana que viene, si venís al piso, las compartimos. Bueno, después veo. No querés venir. Sí. Eso es como decirle a alguien, no vengas, ¿no? Sí. Más claro. Che, Tony, un abrazo grande. Un abrazo grande, Tony. Abrazo para ustedes, nos vemos. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Tony Fenoy con Los Pies en la Tierra. Acá nuestros amigos de la revista Barcelona dice que sí, que la CGT suspendió el paro nacional a cambio de un bonete de fin de año. Dice, con este bonete el fin de año tendría otro color. Qué bueno, ¿no? Que uno así. Y aparecen los tres con coloridos bonetes. Coloridos bonetes. Perfecto. Che, eso sigo con algo atragantado. Bueno, vamos a escuchar unos temas y bailamos acá en el estudio y después volvemos con. Mientras supera el atoramiento, Marlone. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además mujeres que la historia notó entre laureles, y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego. Casi de sentido, lo que a mi mano ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mi mano ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. La pulseada. La cocina de la calle. Bueno, seguimos en la pulseada radio. Acá me permito hacer un mi tráfico de tentaciones, el apócrifo, que hago siempre. Para hacer una invitación, viernes 14 de octubre presenta el libro una amiga, una poeta, la presentación del libro de Kimei Figueroa, que se llama De amor o no. Bueno, Kimei hace un tiempo se lanzó a esta aventura de escribir, lo hace muy lindo. Muy bien, y bueno, iba a estar presentando su primer libro, aunque es de la generación de los fanzines también, o sea que no es su primera publicación, ya sacó algunas cosas. Y Kimei ahí medio empezó a esbozar sus poemas, y a fuerza de me gustas en el Facebook, fue tomando también como confianza en lo que hacía, y además pues estaba buenísimo lo que hace. Así que bueno, presenta el libro este viernes 14. A las 21 horas, a ver si no, supongo que lo hacen el Olga Vázquez, no sé por qué supongo eso, pero bueno, no logro ver esa información, pero sí, obviamente, en el Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Yo diría Centro Cultural Social y Poético Olga Vázquez, el viernes, se va a convertir en eso. Va a estar Quimei, de amor o no. Va a haber poesía, bandas, pintura, una feria autogestiva, dibujos y fotografías. Así que están invitados ahí a la presentación del libro de... A partir de las 9 de la noche. Exactamente, ahí en el Olga Vázquez. Bueno, estamos ahí tratando de... Le voy a mandar saludos en este mismo momento a Marina Cabral, a mi compañera, que bueno, nada, estoy mandando saludos, ganas, que está escuchando el programa, por eso le mando saludos. Algo que no suele ocurrir muy seguido. Como me escucha todo el día en mi casa, no, tampoco tan fanática como para venir a escucharme también en la radio. Así que bueno. Che, ¿el tráfico se puede mecharlo del encuentro de Candombe? No. ¿Cómo sería? Pues ya pasó eso. Ah, como una recomendación para el encuentro de Candombe el año que viene. No, que contes algo. Eran 700 tambores. Sí, sí. Se hizo este año el 10º encuentro nacional de Candombe en Altagracia, Córdoba. Muy lindo Córdoba, Gasman. No conocía yo. Y sí, se reunieron ahí cerca de 700 u 800 candomberos y candomberas de todo el país. Incluso vino gente de Uruguay. Así que, no, una experiencia muy rica porque el formato encuentro es algo que se suele dar en este país, básicamente. Porque a la vuelta nosotros vinimos de viaje con un amigo ahí de Uruguay que está en una comparsa allá. Y él nos decía que, bueno, que en realidad ellos tienen más el formato, obviamente, de las llamadas, de las salidas, de los desfiles, pero este formato encuentro como se da acá, no lo tenían, que de hecho estaban tratando de empezar a impulsarlo, que tiene que ver un poco más con el juntarse con el otro y disfrutar, porque, digamos, las llamadas, por ejemplo, de Montevideo, las que ya están organizadas por el Estado y eso, ya tienen también toda esa otra beta de la cuestión de la... que se compite, digamos, y hay otras llamadas mal por las cuales se compite, hay dinero de por medio, bueno, ¿no? Es otra historia, y esta dinámica de los encuentros tiene más que ver con el espíritu que se le da acá en Argentina, digamos, de juntarse con otro a tocar y lo que implica los tambores. Y ahí por ahí anduvo también el Negrito Santillán, que estuvo haciendo de las suyas, bailó todo el día, y además el Negro es muy, muy conocido. Llamó el Negrito hoy, quería hablar. Ah, no te puedo creer. Bueno, vamos a ver si lo contactamos ahora después de la canción. Entre otros méritos, Córdoba, mi provincia, tenía el récord de ser el lugar donde la selección argentina estaba invicta. Hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Siempre para todo y una primera vez, ¿no? Yo ya me preguntaba, no sabía, digo, ¿qué llegará primero? ¿Las inversiones al país? ¿El paro de la CGT o los goles de la selección? Y una respuesta que todavía no me pude encontrar. Vi a alguien muy bueno en Facebook que puso la cantidad de guita en potreros que se está ahorrando la tarjeta naranja. Es verdad. Bueno, como estuvimos hablando del candombe y de la música del afrodescendiente, vamos a escuchar una canción de Rubén Rada, que se llama Dedos. Son días, madres son madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos. Plantas rosas, crecen sandías, regálalo, si esperas coche, pasan tranvías, así es mi tierra. Bye. La Pulseada Radio, por un país con infancia. También estamos en la 91.7, en la 106.3, en la 100.3, ¿no? Y en... ¿cuál es 100. más? 100.3. 100.3. No, no sale en la... ¿Qué es la redonda? La 100.3. No, la 103.1 es la 221. Barriletes de Paraná. Claro, Paraná no sé qué dial tiene. Me estoy haciendo unos líos. Nos van a sacar de todas las radios. Y en 90.5, que es donde estamos saliendo ahora en vivo, y desde donde estamos llamando al secretario de redacción de la revista La Pulseada, que se llama Francisco, le dicen Pancho, y se apellida Martínez. ¿Cómo anda, Pancho? Hola, Pancho. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien, che, muy bien acá en el programa, tratando de saber qué pasa con la revista La Pulseada. Bueno, la revista está en el local. Ah, bueno, ahora la vamos a buscar. Gracias, Pancho. Igual mismo. Sí, bueno. Vayan, esperemos que los vecinos no llamen a la policía o algo así. Porque con la pinta de ustedes, bueno. No, el tema es que hoy llegó al local la revista y en estos días se empieza a distribuir, así que aquellos interesados en leernos deberán reclamarle a sus correspondientes vendedores el ejemplar. Excelente. Estuvimos haciendo un punteo, Pancho, perdón, la semana pasada con Javier Sade y queríamos conversar ahora puntualmente sobre la nota de tapa, que es la de centros culturales. Sí, nosotros hemos trabajado este tema porque en la segunda quincena de agosto se produjeron 5 clausuras de centros culturales por parte de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata. Esto fue pese a que se había hecho una suerte de acuerdo entre algunos centros culturales y la municipalidad para que puedan trabajar por fuera de una normativa que está, digamos, siempre demorada. Es decir, ellos tenían como una especie de permiso provisorio para, digamos, esperar hacer las reformas que cada centro generalmente necesita para poder, digamos, cumplir con las ordenanzas vigentes respecto de control de incendios, de posibilidades de salidas de emergencia, todo lo que se le reclama a los centros culturales y que a veces hace que desde esos espacios de la ciudad, que son muchos, que hemos relevado en la nota de Mariana Arocena, alrededor de 100 espacios culturales que hay en la ciudad, bueno, estos espacios se quejan porque los equiparan a los boliches comerciales, ¿no? Todavía no hay una normativa que haga que estos espacios donde circula la cultura, donde la gente va, hace talleres, donde hay lugares donde la gente se forma, donde pasa un buen rato, donde hay una fuente de trabajo también de parte de los docentes, no tienen un fin de lucro. Y es difícil entenderlo para algunas personas, evidentemente, en varios ámbitos, ¿no? Claro, y de repente un sábado, un viernes, un jueves a la noche hacen un pequeño espectáculo, qué sé yo, por decir, hay una obra de teatro, hay un grupo de rock, o no sé, canta una murga, y eso es tomado como un espectáculo comercial, ¿no? No existe esa diferenciación que digamos, desde los centros se está viviendo. Repasando, en la quincena de agosto, la primera, los inspectores de control urbano clausuraron El Jacarandá, Milton Lugar, el Centro Universitario de Tandil, el Centro Social y Cultural Boca Vázquez, quizás el más conocido, y Teatro Práctico, negando que decía yo, un registro que prevé el artículo 1 de la ordenanza vigente, por el cual desde el 6 de junio y por espacio de 60 días se abrió ese registro para tener una habilitación provisoria por un año, tiempo en el que los establecimientos debían acondicionarse para tramitar definitivamente una habilitación, ¿no?, para poder funcionar como estos espacios culturales. En ese plazo también ese artículo 1, que tenía un registro de espacios culturales alternativos, suponía que los espacios podían funcionar normalmente mientras se inscribieran para contar con personería jurídica. Y este es otro tema, ¿no? Porque es un trámite que a veces lleva su tiempo. Ahí en la torre, tengo entendido que es en la torre 1 donde se hace, en una de esas enormes oficinas del municipio de La Plata, que lleva mucho tiempo, que lleva plata y que requiere de una organización interna que a veces no tienen los centros. Pero bueno, digamos que se había contemplado que había una posibilidad de funcionar mientras se lograban las condiciones de habilitación. Y bueno, y la municipalidad decidió la clausura, por eso a fines de agosto se hizo un cabildo abierto de los centros culturales ahí en Plaza Moreno, y ese sería el tema que desarrollamos en la revista. Francisco, tiene espacios culturales que necesitan una reglamentación, que necesitan sobre todo no ser tratados como lugares comerciales, ¿no? Francisco, la nota también incluye la situación que se está planteando dada la política cultural, o mejor dicho, su ausencia por parte de la comuna, con la Orquesta de Cámara Municipal, que lleva muchos años de existencia y cuya continuidad está corriendo serio riesgo. Así es, Mariana Rosena entrevistó a Sergio Poli, un destacado violinista e integrante de la orquesta, que cuenta un poco cómo viene el conflicto con la administración de Julio Garro, con estos músicos que son tratados como empleados municipales, pero sin embargo, dice Sergio Poli, ningún empleado municipal, por ejemplo, para decir algo, ¿no?, lleva su computadora a trabajar, ¿no? Estos son gente que tiene su instrumento, que requiere de mantenimiento, un violín, una trompeta, un cello, requiere de mantenimiento y que tienen una demora en los pagos y en la financiación de un subsidio que aparentemente Julio Garro no tiene ganas de estar manteniendo, ¿no? También desde abril el Consejo Deliberante estaba tratando una propuesta realizada por la propia orquesta para recuperar que los empleados, o sea, los músicos de orquesta, sean empleados de planta permanente, algo que se perdió en el año 1994. Es decir, desde entonces los músicos son contratados año a año con la consecuencia de la flexibilidad laboral y de la escasa, digamos, programación que pueden hacer respecto de su vida laboral, ¿no? Contratarse, el contrato anual implica que cada año vos estás viendo qué va a pasar con vos. Así que bueno, también trabajamos ese tema en el informe que hace Mariana Rosena en este número de La Pulseada, que como les decía, hoy mismo llegó a la ciudad de La Plata desde la imprenta Manchita, que nos da siempre una mano y que en estos próximos días empieza a distribuirse. ¿Cómo consigo la revista La Pulseada? ¿Cómo la consigue? Bueno, por el Facebook se puede meter en Revista La Pulseada, nos escribe, también puede, ahí está el mail de La Pulseada Distribución, que es donde pueden escribirnos, o llamando al 453-2516. Pará, ¿cómo? 453-2516. ¿Por qué me toman examen, no? No, para anotar, porque... ¿Quieren que le digan qué horario atiende también la revista? Les digo. No. No, problema. No. Todos los días a la tarde, y los martes y jueves a la mañana. Sí. También los viernes a la mañana, pero los viernes a la tarde no. Ahí en 59, 25 y 26. Perfecto. Lo dije despacio, ¿no? Sí, 59, 25, 26. Perfecto. Francisco, y me dijeron que anda haciendo radio también. Anda probando alguna cosita, pero es otra radio, no sé si me dejan decir. Sí, se puede. Estamos haciendo un programita con unos compañeros de la vida y de la facultad. Sí. Mirá, le bajaron el volumen justo. ¿Qué radio? Le bajá la hora, dale. En la 89.5. 89.5. No, se fue en serio, ¿eh? Se va. Lo está haciendo. Juramos que no es hecho a propósito, ¿eh? Se ha perdido la comunicación con Francisco en el momento que hacía su propio chivo sobre. 89.5, vamos a buscarlo, no sé cuál es la radio. Su programa de radio. 89.5 La Plata. Bueno, Francisco Martínez, secretario de redacción de revista La Pulseada, que ya está en el local, Radio Realpolitik. Se llama la radio, y bueno, creo que dijo algo de las 18 horas, pero no sé si lunes o... ¿Está ahí todavía, Pancho? Bueno, ya lo vamos a retomar. Chivo de otro programa de radio. Esto es La Pulseada Radio, amigos y amigas. Ya venimos después de esta música. Vamos a poner una música. Hoy estamos musicales. Ya no puedo bailar tanto como antes. Me duele todo. Qué buena banda, Malú. El que estuvo bailando muchísimo, pero muchísimo, el fin de semana fue Marcelito Santillán, que está del otro lado del teléfono. Hola, Marce. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, muy bien. Hola, Marcelito, ¿cómo anda? Bien, bien. Un abrazo, Santillán. Un abrazo a ustedes ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino hoy el director del programa? Ah, pues... pedí carnet y no, estaba re cansado. ¿Por qué? ¿Por qué tan cansado? Estuviste bailando mucho, me dijeron. Sí. ¿En dónde? Ajá, en Córdoba. Contá algo de la experiencia de ahí de Córdoba, negro. ¿Qué te pareció? Conocí una morochita. Pero bueno, está bien. ¿Y qué pasó, negro? Me enamoré. Te están tirando letra ahí. ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste de una cordobesa? ¿Y hoy perdiste el carnet? Sí. Por eso no... Bueno, estás despistado con el amor. Sí. Bueno, es muy lindo el amor, pero cuídate, negro, por favor. Alta gracia dicen que tenía la chica, ¿no? Sí. ¿Y bailaba? ¿Sabés? Bueno, negro, estamos terminando el programa. ¿Querés hacer alguna reflexión, decir algo, comentar algo, mandar saludos? El 20 es gracioso, digo, 20 es el aniversario de Carlito. Claro. y hay un festejo en el hogar. Sí, sí. Bueno, la semana que viene vamos a estar charlando un poquito más de eso, entonces. Dale, ¿está todo bien ahí? Todo perfecto. Muy bien, negro. Pero no nos podíamos despedir sin que usted diga ese grito característico suyo. ¿Cómo dice usted siempre cuando viene la pulseada radio? ¡Opa! ¡Ahí está! Ahora sí. Raúl Afid, que es el operador técnico del programa, eligió para despedirnos, negro, un tema de Gilda y te lo dedica a vos, para que bailes ahí un rato. ¡Ay, no, no, me muero! Para vos y para la morocha, dice. ¡Opa! Bueno, Marce, te mandamos un abrazo grande. Dale. Te saludos mucho a toda la gente ahí, negro. Bueno. Y que sea un amor correspondido. ¡Apa! Chao, Marce, chao. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, Marce, chao a toda la gente que... Vamos, sigue, sigue. Quédate, negro, ahí bailando, y a toda la gente que está en el hogar. Despedimos a los amigos y amigas que escucharon este programa. Recuerden que están las repeticiones en todas las radios amigas durante toda la semana. ¿Namusta? ¿Algo para...? Nada más. Me alegró el día, Santillán. Sí, la verdad que sí. Se extraña. Un fenómeno. Cuando no viene, se extraña. Nos vemos la semana que viene o en cualquier momento por ahí en alguna repetición. Y un saludo a Martín Luna también, que lo extraño. Lo voy a decir al aire. Te extraño, Luna.